Estrobosis MX presenta Entre Colores, conducido por Betty Sam, Mara Aldrete, Marilú Equigua y Tess Aldrete, quienes darán voz a los protagonistas de historias sobre diversidad e inclusión. Un espacio seguro donde a través de la empatía, el respeto y el anonimato mostraremos al mundo la realidad en la que viven personas como tú y como yo. Entre Colores, comenzamos. Buenos días. Hoy tenemos el gusto, la emoción y el placer de estrenar este programa en el que venimos trabajando hace unas semanitas, con el que veníamos proyectando, y bueno, pues por fin hoy estamos estrenando este maravilloso programa que siento yo que será uno de los consentidos de Estereovoz MX. Y no, sí, una parte por quienes forman parte del programa, pero también por quienes indirectamente van a formar parte de él, ¿no? El programa es, nuestro programa de hoy se llama Entre Colores. Ya hablamos a platicar durante el programa por qué le pusimos así. Les vamos a decir exactamente qué es lo que vamos a tratar en este programa. Yo solamente les puedo decir que es un programa que hablará de la diversidad y de la inclusión desde el punto de vista de los mismos personajes, de los mismos protagonistas de estas historias, que a veces son historias de terror, que a veces son historias de sufrimiento, donde la gente es atacada, criticada, discriminada por esta sociedad a veces inconsciente, tan poco empática, tan cruel, tan insensible, esa es la palabra. Bueno, como ya escucharon, está con nosotros Tess Aldrete. La doctora Tess Aldrete, ella es una de las protagonistas de este programa. Tess, buenos días, bienvenida y gracias de verdad por aceptar ser parte de este proyecto. Buenos días, mi Betty. No, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación, porque sí considero que son temas que desafortunadamente no se hablan y dejan una gran ámpula en muchas personitas de nuestra sociedad. Así es. La otra persona que forma parte de este proyecto es con la que nació la idea de este proyecto, después de uno de sus programas, en donde ella invitó a alguien que estaba teniendo pues precisamente una situación complicada por la forma de su cuerpo. Y después de que terminó el programa, después de que escuché el programa, yo la llamé y le dije, ¿quieres hacer un programa conmigo de diversidad y de inclusión? Y por supuesto que inmediatamente me dijo que sí. Mi queridísima y amada hija, como le digo yo, es mi hija postiza, Marilú Equigua. Marilú, buenos días. Buenos días. Ay, pues yo estoy súper emocionada. La verdad, gracias Betty, porque siempre apoyas a nuestras locuras y las ideas que tenemos pues siempre tienen algo en común. Uh-huh. También estoy muy honrada de tener a grandes mujeres con las que vamos a compartir y grandes personas. Yo creo que la voz que van a hablar cada una de ellas va a tener algo muy importante que decir a nuestra sociedad. Así es, yo siento que le vamos a dar voz a muchas personas que no han podido hacerlo, que no han podido gritar lo que están viviendo. Y bueno, cuando yo le propuse a Tess este proyecto, me dijo inmediatamente que sí, y me dijo, y tengo a otra persona que es perfecta para el programa, que seguramente le va a interesar muchísimo el proyecto, porque trabaja mucho con este tipo de situaciones. Y bueno, pues aquí está, aceptó, nos da muchísimo gusto, ya ha estado con nosotros, con Tess y conmigo en dos programas, pero bueno, ahora se hace parte oficial ya de Estereovoces MX con este programa, y es la doctora Xiomara Aldrete. Mara preciosa, buenos días. Hola, hola, buenos días Betty, chicas. Pues un gusto estar con ustedes, de verdad, gracias por la invitación a este proyecto, en el que creo que, pues efectivamente, ¿no? Creo que la misión es dar esa, darle voz a estas personas, situaciones que, pues bueno, ¿no? Llegan a pasarla por momentos bastante complicados, y pues bueno, lograr el objetivo, efectivamente, ¿no? Pues sí, en clínica vemos muchos casos. Los cuales, pues bueno, y nos damos cuenta que la sociedad realmente necesita mucho apoyo de un espacio como este. Entonces yo les agradezco muchísimo la invitación, y pues bueno, en espera que sea un éxito este nuevo proyecto. Yo estoy segura que lo va a hacer, estoy segura que lo va a hacer, porque creo, sin temor a equivocarme, no sé de estadísticas yo, pero realmente que una gran mayoría de los seres humanos vivimos, y digo vivimos porque yo me incluyo, vivimos cargando con el yugo de la sociedad, o sea, vivimos, venimos señalados por la sociedad por ser diferentes, si lo pongo entre comillas, porque como diría mi hija, define diferente, o sea, diferente para quién. Por ser diferente a aquellos estándares que la sociedad marca como normal, ¿no? ¿Quiénes somos diferentes? Las personas de cuerpo grande, las personas de cuerpo muy pequeño, los muy altos, los muy chiquitos, los muy morenos, los demasiado blancos, porque hasta los albinos luego los tienen problemas, las personas con autismo, las personas con algún tipo de discapacidad motriz, las personas que, no sé, ciegas, sordas, mudas, con vitiligo, con tanta cantidad de condiciones que tenemos los seres humanos, como seres humanos somos, porque somos un universo de posibilidades diferentes de ser, pero que todos somos de alguna manera criticados, discriminados, ese cuchicheo de la gente cuando pasas, las cosas que no te dicen, las que te dicen, porque es tan malo lo que te dicen como lo que no te dicen, o lo que dicen a tus espaldas, y todo lo que tenemos que vivir los seres humanos. Y creo que la gran mayoría de los seres humanos en algún momento de nuestra vida sufrimos algún tipo de discriminación. Y bueno, no nos vamos a ir muy lejos, chicas. Nosotras las mujeres sufrimos mucha discriminación en muchos ámbitos, en muchas situaciones, por el mundo machista en el que vivimos, ¿no? Entonces, primero que nada, a ver, yo quiero que ustedes nos platiquen. Cuando estábamos buscando el nombre del programa, le dimos mil vueltas y dijimos varios, primero Marilu y yo, un montón, y que sí, que no. ¿Sabes qué tiene que llevar la palabra diversidad o qué tiene que llevar la palabra inclusión? Le digo, no, pero mejor no. Y entonces decidimos por Entre Colores. Quiero que cada una de ustedes me diga qué les dice a ustedes Entre Colores y por qué tomamos la decisión de ponerle así a este programa. Marilu, vas. Marilu, vas. Es lo que estoy pensando. Ahorita dije, bueno, voy a contar el chisme completo. Exacto. No, pues, digo, el nombre nos ayudó mi marido, que andaba de chismoso. Pero realmente creo que, como siempre. Pero bueno, algo sirvió que tuviera de chismoso. Exactamente. Realmente creo que tiene que ver con esta parte de que, no sé, cuando compramos coloreras, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que es como lo que yo me imagino con esto, pues tenemos, sirven para lo mismo, ¿no? Que finalmente tienen un uso, pero cada color tiene una función, ¿no? Uh-huh. Y además tú eliges el color quizás que más te gusta, acabas rezagando tal vez los que no usas tanto, y después se van perdiendo, entran otros nuevos. Uh-huh. Y creo que así es la vida, ¿no? finalmente así lo siento, como que también la vida está llena de matices, no hay negro y blanco solamente, ¿no? Entonces creo que es parte de que todos formamos parte de un todo, que todos somos diferentes, pero al mismo tiempo formamos una sociedad. Y para mí eso significó, ese fue el significado que a mí me dio el nombre, ¿no? A ti, Tess. Para mí el nombre lo que significa es que justo los colores, pues hay unos tonos más fuertes, otros más suaves, ¿no? Otros más intensos, y considero que así somos los seres humanos, que en muchas ocasiones podemos ser pues esos matices, que a ciertas cosas somos muy intensos, algo muy pasionales para defender algo, y en otras cosas quizás cuando justo, ¿no?, eres criticado, eres juzgado, pues te debilitas un poco, ¿no? Y quizás te diluyes a veces en ese afán de querer a veces pertenecer, pero que también gracias a los otros colores pues puedes tomar fuerza, puedes brillar, ¿no? Entonces eso fue lo que me encantó del nombre, porque considero que los seres humanos, como bien lo dijo Marilu, tenemos matices, y que si bien cierto podemos a lo mejor ser muy fuertes para enfrentar algunas cosas, y a veces cosas sencillas, ¿no? Como un quítate chaparra, pues eso te debilita, ¿no? Sí. Entonces, cuando hacemos este proyecto y pensamos en ser cuatro mujeres que queremos, como bien dijo la doctora Mara, darle voz a esas personas que quizás no la han pasado tan bien, que no tienen un espacio quizás para expresar lo que han sido afectadas, pues ahí es quizás donde entramos como colores fuertes, ¿no? Para iluminar un poquito esos matices de otros seres humanos. Gracias. Eso me encantó. Y a ti, Mara, ¿qué te dice el nombre? Bueno, pues es que pues la vida está llena de colores, ¿no? Todo, en todos lados vemos colores, y como los colores, ¿no? Creo que todos los humanos formamos partes y todos tenemos este colorcito que nos distingue, ¿sí? Está esto que nos hace humanos, ¿sí? Y pues como los mismos colores, pues es la misma función, ser humanos, ¿sí? Y que no se pierda justamente esa parte en la cual, pues nada más porque pues uno es más rosita u otro es más amarillito, pues ya lo sacamos de la colorera, ¿no? Como dice Marilu, ¿no? Uh-huh. Pero al final del día la función sigue siendo la misma, que es colorear la vida. Así es. A mí fíjense que lo que me vino a la mente cuando dijeron entre colores fue que habemos tantos tipos diferentes de seres humanos en el mundo como colores hay. Porque sabemos que existen los colores primarios, pero sabemos que de la combinación de los colores primarios existe un universo de colores. Y los seres humanos somos tan diferentes y tan diversos como colores en el mundo hay. Y me vino a la mente, ustedes se acuerdan de ese, voy a decir una marca, pero bueno, no me preocupa porque nunca me van a contratar publicidad, de los colores unidos de Benetton. ¿Ustedes recuerdan esa? Sí. Esa publicidad que existe, yo a mí siempre se me ha quedado mucho en la mente esa fotografía de los niños, bebecitos como de un año, no sé, bebecitos de diferentes razas, ¿no? Todos unidos, todos juntos, todos en un mismo mundo. No me acuerdo exactamente, creo que la imagen tenía un mundo o algo así, pero la idea era esa, ¿sí? O sea, unir a todos los diferentes colores. Diferentes colores de piel. Uh-huh. Porque eso lamentablemente es algo con lo que se ha tenido que luchar durante muchos años, la discriminación por el color de tu piel, cuando el color de tu piel no quiere decir nada, o sea, realmente no quiere decir nada, simplemente es una pigmentación de tu piel y punto, ¿no? Uh-huh. Eso es todo lo que significa el color de tu piel. Pero hay gentes para las que significa mucho dolor, hay personas para las que significa repulsión, porque hay gente que de verdad es ofensiva y agresiva con personas de color oscuro, y luego las personas de color oscuro, muchos viven resentidos por todo ese dolor que ha cargado su raza y cosas así que no deberían de estar sucediendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso fue lo que a mí me dijo entre colores, o sea, Simplemente somos tan diversos los seres humanos como colores hay en el mundo. Entonces, bueno, ya decidimos el nombre y luego empezamos a platicar y empezamos a decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a abordar el tema? ¿Cómo lo vamos a manejar, no? ¿Cómo vamos a llevar ante todos nuestros radioescuchas estas situaciones? La finalidad principal de este programa, y creo que las cuatro estamos de acuerdo, es que nuestro público sepa lo que está pasando, porque luego muchas veces las cosas que no son bonitas hacemos como que no existen, ¿no? Nos hacemos locos, ¿no? Ajá, como que no pasa, eso no está pasando. Que la gente sepa que eso sí verdaderamente existe, que seguimos teniendo una discriminación terrible, lo crueles que somos, que la gente entienda que algún comentario tan inocente para ellos como ay, hoy te ves más gordita, puede hacerle pedazos el día a una persona que tiene años luchando con sus 3 kilos o 10 o 20 kilos de más. Y comentarios tan tontos como ¿cuál sería? A ver, échenme la mano ahí. Este es uno de los comentarios más pasivo-agresivos. Es el de, ay, ¿de verdad crees que te ves bien con esa ropa? O sea, ¿por qué no te ubicas, no? En tu apariencia, ¿no? Y tú no sabes, para empezar, si esa persona, vamos, está en una situación económica no favorable, que no pueda acceder a otro tipo de ropa. Es la única ropa que tiene, tú no lo sabes, ¿no? Claro. O porque se ve un poco más grande o más chica. Ay, el muerto era más grande, ¿no? Sí. O sea, ese tipo de comentarios que tú no sabes, ¿no? Lo que esa persona de por sí ya tenga el conflicto de decir, no estoy en el mejor momento de mi vida, a lo mejor económico, y tengo la necesidad de esto, estoy, vamos, luchando con verme lo mejor posible, y vienes con tus bromas, que yo siempre he dicho, la broma es broma cuando todos nos divertimos, ¿verdad? Si alguien ya lo está sufriendo, ya dejó de ser broma, ¿no? Creo que ese es uno, ¿no? De los contextos, ¿no? Que a veces le haces comentarios a la gente en broma, y lo en broma, entre comillas. El típico, ¿no? De, ay, ¿cuántos kilos sin verte? Ajá. O sea, o no, dejaste las pompas en el otro pantalón, nunca te diría ese. Sí. A mí me pasa mucho que mis pacientes me dicen que, por ejemplo, tengo pacientes que, no sé, bajan 6, 7, 8 kilos por una depresión, divorcio, muerte, por el duelo que sea, ¿no? Regularmente siempre son duelo. Y lo primero que es como, ay, te ves muy bien, ¿no? Te sentó muy bien, o no sé, o sea, como reforzando la idea de la pérdida de peso. Y muchas me decían, es que no saben el dolor que siento, o sea, el pesar, y que además me lo alaben, ¿no? Me alaben como la pérdida, cuando realmente yo estoy triste, no como, no puedo dormir, y no me siento bien, no me siento feliz, claro. ¿No? Claro. Sí, o sea, la verdad es que lamentablemente esa sociedad en la que vivimos está acostumbrada a dar una opinión sobre la vida de los demás, insisto. Que nadie le pidió, por cierto, ¿no? Y les voy a decir en todos mis programas y todos los días, aunque me odien, la gente tiene que dejar de meterse lo que no le importa. Claro. Yo siempre he dicho eso, es algo que lo que el ser humano tiene que aprender. Y a veces hacemos comentarios que para nosotros a lo mejor es, como dice, es una broma, pero para el otro no lo es. O sea, hay veces que sí, hay bromas que sí, y hasta a quien se la dices lo toma como broma y todo, porque habemos personas, me incluyo, que hemos aprendido a reírnos de nosotros mismos. Y y a no sentirnos ofendidos por ciertos comentarios. Pero no todas las personas ni tienen la misma inteligencia emocional, ni tienen las mismas caradura que por ejemplo tengo yo a veces, ni tenemos el mismo teflón como para que todo se te resbale y no se te pegue, ¿no? O la mantequilla que te untas, ¿no? Y hay personas a las que ese tipo de comentarios les pegan muy duro, les pegan muy dentro, los hieren, los lastiman, y no y entonces la intención de este programa es que nuestros radioescuchas si alguno de ustedes lo está haciendo, hace ese tipo de comentarios, hace ese tipo de ataques o de críticas, pues que entiendan un poco del daño que hacemos, ¿no? Exacto. O sea, el problema es que, ¿sabes? Desafortunadamente decíamos que antes la sociedad era ya en un estatus muy superficial, ¿no? O sea, cómo te ves, cómo te vistes y cumples con el estereotipo que se marca, ¿no? De lo que es la belleza, y lo pongo entre comillas, ¿no? Pero ahora desgraciadamente ya estamos en un estatus de artificial, ¿no? O sea, la sociedad ya rebasó lo que creíamos que no se iba a poder rebasar, que era ser superficial. Ah, pues sí, cómo no, ¿verdad? Ya venimos a ser ahora artificiales. Y entonces, ¿qué pasa? Con base en ello, le empezamos a exigir a otras personas para que sean aceptadas por ciertos grupos, ¿sí? Y muchas ocasiones, y Mara no me dejará mentir, muchas ocasiones vemos en clínica justo todo lo que puede llegar a ser una persona por la necesidad de ser perteneciente, ¿no? A un grupo, ¿no? De todo, De todo. Y, yo creo que y lo no, vemos yo en todas las edades. Perdón. Es lo justo que me robó la palabra Mara. Yo creo que antes, a mí no sé si alguna vez ustedes vieron un comercial que sacaban de una empresa norteamericana donde le preguntaban a los niños qué les gustaría cambiar de su cuerpo. Y los niños divertidamente decían que unos querían mandíbula de tiburón y otros querían cola de sirena. Pero si hoy tú le preguntas a un niño de 6, 7 años, lo primero que te va a decir es que es la panza, o el cabello, o la nariz. O sea, realmente todo ha modificado tanto, incluso la pertenencia en cómo me ven, es cómo me tratan, ¿no? Y con estas nuevas aplicaciones de los filtros y que puedes modificar muchas cosas, se ha vuelto como una cuestión no tanto de moda, sino de aceptación, ¿no? De la falta de aceptación es bien, bien difícil porque tú no sabes la lucha que pueda vivir esa persona y además debemos, yo siempre he dicho, ¿no? Es su lucha y no, o sea, no porque tú tengas una inteligencia emocional a lo mejor diferente, ¿sí? Podemos decirle a la gente qué es lo que debe o no debe de hacer. O sea, cada quien tiene un proceso de vida y es bien complicado no meterte en la vida de los demás también, porque a veces lo haces sin querer, lo haces porque quieres a la persona. Y justo creo que son los comentarios más dolorosos, ¿no? Cuando viene de la gente que tú quieres y que además tú crees que te quiere. Y de ahí viene, yo creo que ahí viene mucha violencia que lamentablemente la gente que vive alrededor no nos damos cuenta. Creo que eso es algo importante, que nuestros radioescuches puedan entender lo que la otra persona vive y que a lo mejor no lo han hecho ese comentario o han hecho otro tipo de comentarios sin el afán de molestar o simplemente del cuidado, del bienestar o de buscar una mejora para esa persona y que a veces no sabes lo que pueda sentir la otra persona por ese comentario, ¿no? A veces lo hacemos de buena fe, o sea, pensando en que la otra persona pues puede mejorar, puede progresar, no sé. Yo pienso ahorita en una persona que sufre violencia doméstica y de repente tú dices, oye, es un patán, déjalo, no sé qué, y empiezas como a enjuiciarla, ¿no? Y a decir, pues no eres muy tonta o eres esto, y realmente no sabes lo que le ha costado a ella o lo que le esté costando la a lucha ella, que está viviendo. Exacto. Entonces creo que ahí la empatía sí es bien difícil en nuestra sociedad, pero también yo creo que es una falta de conciencia de que no sabemos qué se siente estar en los zapatos del otro. Es que sabes que lo tenemos súper normalizado. Exacto. Está súper normalizado el tema de agresión pasiva, ¿sí? Tanto que, por ejemplo, si retomamos el ejemplo que diste, ¿no? De que es que bajaste 6, 7 kilos por X cosa, pues sí estamos dentro del dolor, pero hasta lo agradecemos. Dices, ay, pues me hubiera divorciado antes, ¿no? O sea, ¿no? O la otra parte que dice, no, pues yo también me voy a divorciar, si voy a bajar de peso, ¿no? Entonces, o sea, este tipo de agresión la tenemos súper normalizada. Sí. Y en el sistema familiar, en la escuela, en el trabajo, en todos lados. O sea, porque este tipo de comentarios, o sea, hasta el del señor de la tiendita, ¿no? Fíjate que ahorita que dijiste del sistema familiar, Mara, pensé con lo que decía Marilu de qué parte del cuerpo cambiarían los niños. Hay muchos padres que les hacen hincapié en los que ellos consideran defectos físicos de sus hijos. Y yo luego me pongo a pensar, a ver, pues si tú lo hiciste, si le salió grande la nariz o le salieron grandes las orejas o tiene los dedos chicos o tiene el pie grande o cosas así, pues al final tú lo hiciste, ¿no? Sí, pues hubiera revisado tu genética antes, ¿no? Exactamente. O sea, traer un humanito a la tierra. ¿Y cuántos papás? Hijos, ¿no? Sí, o cuántos papás no hay de, ay, es que con esas patotas que tienes no te encuentro zapatos. O ay, es que esa cabezota y no te encuentro gorras, ¿no? O esas orejotas que tienes y no sé qué. O sea, a lo mejor el papá cree que no le está, pero le está haciendo un daño tremendo al niño, porque entonces está diciendo, oye, si mi papá cree o si mi mamá cree que yo estoy mal hecho, pues qué puedo esperar de los demás, ¿no? No, y eso. Y si el ataque está en la escuela, o sea, si en la escuela está de ay, eres que cuatro ojos, narizón, orejón, gordo, chaparro, y en tu casa todavía las personas que su función, en teoría, es cuidarte, amarte y protegerte, también vienen y te dicen, ves que estás gordo, ves que estás chaparro, o sea, y alimentan esta agresión. O sea, donde es tu zona segura, que tendría que ser tu hogar, tu familia, ¿también hay esa agresión? Pues sí, por eso la realidad es que ahorita en la actualidad vemos a muchas chicas que todavía adolescentes, que ya se están operando, que ya se están inyectando, que se están ya metiendo, que están, o sea, porque pues traen arrastrando todo esto, ¿no? Porque y si le agregamos el tema de los filtros, ¿no? Claro, y porque hay una cantidad de mamás estúpidas, perdón señoras, pero estúpidas, que se la pasan criticando los cuerpos de sus hijas, porque a lo mejor están reflejando sus propias inseguridades y sus propias carencias, de que a lo mejor a ella les hubiera gustado tener cuerpazo y todo en sus hijas, y es que no comas eso, y es que vas a engordar, y es que tienes que tener esto, y te tienes que vestir así, te tienes que... Nadie te va a querer, exacto, ¿no? Y cosas así. Fíjate que ahorita lo que decía Mara, perdón, que decía Mara de tu zona segura, ¿no? Que es el sistema familiar y que tus padres son los primeros que tendrían que hacerte sentir valorado, ¿no? Y seguro. Y más cuando hay una edad en la que todos los niños ven a los padres como dioses. Y un dios no se equivoca. Y si ese dios está diciendo que yo soy tonto, que yo estoy gordo, que yo estoy feo, que estoy cabezón, entonces justo rompes la zona segura. Entonces va a ser muy fácil que lleguen todos los ataques del exterior. ¿Por qué? Porque el dios ya lo dijo, ¿no? Que yo soy eso. Pero también ahí viene, pues, la partida de vuelta, ¿no? Son justo los que empiezan muchas veces a agredir fuera del sistema familiar, y que lo vemos en las escuelas. Fíjate, ¿no? Tess, que ahorita que tocas ese punto súper importante, ¿no? El que hay una edad en que los infantes, los papás efectivamente son el todo, ajá, y son los dioses. Y llega de repente una adolescencia donde los papás no saben nada, donde los papás no tienen idea de lo que es vivir, porque sus amigos saben más que los papás. Te ¿no? vuelves inútil, ignorante, ¿no? Y estúpido. Sí, ¿no? Entonces los papás de ser lo máximo pasamos a ser un pedazo de basura tirado en la coladera. Exacto. ¿Eh? Y viene esta parte de la sociedad que... Primero mamá te dijo, papá te dijo, es que estás gordo, es que esto, bla, bla, bla. Pues tú te la crees porque, pues, tiene la razón. Después cuando él ya no tiene la razón porque es un asco de persona, porque todos los papás somos un asco de persona en la adolescencia de nuestros hijos. Sí. Pero llega la sociedad y te reafirma, es que estás gordo, es que estás narizón. Sí. Viene este conflicto emocional en el cual, pues, es que entonces... pues no estaba tan mal mi papá, mi mamá. Sí, o sea, sabe, realmente ¿no? Sí estoy mal, sí estoy feo, sí estoy gordo, sí estoy chaparé, anyway, ¿no? Lo reforzamos continuamente durante toda nuestra vida, ¿no? Y yo creo que, no sé, en mi experiencia personal, que digo, ya lo he contado en otros programas, pero yo era muy gordita, o fui muy gordita de niña, sumamente gordita, y justo la violencia empezó en mi casa, ¿no? Donde me, desde el apodito, ¿no? A mí me decían bolita de carne. Y a lo mejor, pues, pareciera que es un apodo, pues, cariñoso. Amoroso. Bonito. Amoroso, pero realmente impactaba en mí, ¿no? Y que te medían la comida, ¿no? A mí me medían mucho la comida de no, porque estás muy gordita. Y yo me quedaba con hambre y tenía que comer escondidas de mi mamá, ¿no? Con el paso del tiempo, pues, me volví bulímica. Uh-huh. Cuando entré a la secundaria, me volví bulímica. Y fui 10 años de mi vida bulímica, ¿no? Entre anoréxica y bulímica. Entonces, creo que el conflicto, o sea, no es que se te pase, ¿no? O sea, no es que, ¡ay, se te olvida! No, o sea, se refuerza. Y con el paso del tiempo se va reforzando con mucho más fuerza. Y entonces llega la adultez y justo tú ya te quieres meter a 1,000 dietas, justo te quieres comprar 1,000 fajas, justo quieres ahorrar para la lipo. Justo, ¿por qué? Porque desde niño has venido entrenando y reforzando esa idea de que, como justo lo que acaban de decir, los papás, la familia, tu lugar seguro, sales a la sociedad sin ese escudo protector, ¿no? Y te enfrentas a una vida y a una sociedad también bastante hiriente. Y entonces va reforzando esa idea, y aunque todo el mundo te diga, ay, te ves muy bonita, es que, ¿no? O sea, yo me seguía sintiendo gorda a pesar de mis 45 kilos. Y quien me conoce, soy una mujer alta, ¿no? Entonces, 45 kilos se llevan un palo y te ves ya muy delgada, y yo me seguía viendo gorda en el espejo, ¿no? Entonces, es una cuestión que lamentablemente se viene arrastrando y va haciendo daño, y eso se sigue heredando, ¿no? Porque sí, a lo mejor ya lograste el objetivo de ser delgada, y luego viene la mamá cuando tiene hijos y ve que la niña también heredó el mismo cuerpo, y ahí viene el mismo ataque, ¿no? Entonces, patrón va conductual. Generando... Exacto, sí. Exacto. Porque eso es que pasa además, en cualquier cosa. O sea, la genética no miente, ¿no? Entonces... Ahí, ¿cuántos problemas hay por eso? Que tu mamá a lo mejor vivió esa situación y entonces resulta que tú naciste con un cuerpo grande. Porque yo me acuerdo que a mí mi papá siempre me lo decía, ¿no? Hija, tú nunca vas a ser flaca. Tú nunca vas a ser flaca porque tu no sé cómo se llama, tu masa muscular o tu complexión, ¿no? Tu complexión ya es de una persona robusta y tú nunca vas a ser flaca. O sea, yo cuando lo más que llegué a adelgazar en mi vida, porque yo también nací gordita, fue cuando tenía 18 años que tuve un accidente muy grave y estuve mucho tiempo imposibilitada de moverme porque me lastimé seriamente una pierna y bajé de peso, pero porque yo no podía bajar al refrigerador. Y entonces tenía yo que comer lo que me llevaban, ¿no? Entonces, nunca se me va a olvidar una ocasión en la que fueron a poner el tapiz. Ahí en aquel entonces se usaba mucho el tapiz en las paredes. Les estoy hablando de hace 40 años. Y fue un hombre a poner el tapiz en las paredes de mi casa. Y yo tenía hambre, mi mamá me había subido un poquito de comer, y entonces todo el tiempo que estuvo el hombre ahí poniendo el tapiz, yo me la pasaba gritando, me están matando, tengo hambre, quiero comer. Y entonces el hombre le preguntó a la muchacha de la casa que si la muchacha de la casa estaba loquita, porque todo el tiempo que el hombre se tardó poniendo el tapiz, yo me la pasé gritando que tenía hambre, ¿no? Entonces, o sea, ahorita me da risa, pero en ese momento yo estaba sufriendo. Claro. Yo estaba sufriendo porque además a mí también me limitaban la comida. Yo también comía a escondidas. O sea, yo bajaba en la madrugada a saltar el refrigerador y me tostaba mi pan a las 2 de la mañana cuando ya todo el mundo estaba dormido. Y en ese año, porque fue un año muy difícil, fueron 4 operaciones, fue un año muy complicado. Y o sea, me la pasé un año comiendo lo que mi mamá decidía que yo debía de comer. Entonces, y me acuerdo que después me sacaba fotos y mi mamá dice, pero es que mira qué bonita te ves, sí, pero tengo hambre. O sea, pero tengo hambre. O sea, no me importa qué tan bonita me veas tú, yo tengo hambre, ¿no? Y entonces, cuando nació mi hija, pues mi hija nació con el mismo cuerpo que el mío, ¿no? O sea, el mismo tipo de cuerpo que yo, porque la genética no miente. Y entonces yo decidí que yo no le iba a decir nada. O sea, tratar de alimentarla, obviamente, con cosas nutritivas, pero no estar encima de ella las 24 horas del día y no comas esto y no comas el otro, y no comas esto y no comas el otro. Porque al final, mientras más le dices que no haga las cosas a un hijo, más lo va a hacer. Más valosa. Y lo va a hacer peor, porque lo va a hacer escondidas y en exceso. ¿Sí? Entonces, o sea, yo tenía escondida en mi closet cajas de chocolates y de galletas. Yo cuando ya empecé a trabajar, yo me las escondí, yo me las compraba y las escondía en mi closet para que mi mamá no las viera. Y para que una primita que vivía en mi casa no me las robara también. Pero, pero decía, ¿por qué tienes que esconder con lo que te gusta, no? Entonces, bueno, todo esto tenemos que vivir, todo esto tenemos que pasar. Y además, tristemente, mucho empieza en nuestro seno familiar. Y creo que ahí es donde está la raíz, ¿no? Pues es que ahí es donde está la raíz de todos nuestros problemas. Ahí es donde empieza todo el conflicto y justo después lo proyectas a la sociedad. Pues al final, si tú terminaste dentro de un sistema en el cual o te comparaban con la hermana y es que ella, vela, ¿no? Ella está delgadita, ¿no? Tú no te pongas eso porque pues estás gorda. Te ves ridícula. No, te ves ridícula, ¿no? Entonces, obviamente, pues empiezas a introyectar toda esa agresión y pues tienes que proyectarla. Al final el ser humano pues va a proyectar lo que lleva dentro, ¿no? Aunque se escuche muy de cliché, ¿no? Lo que sale de tu boca es lo que tienes en el alma. Pues yo le agregaría lo que aprendiste en casa también, ¿no? Sí. Entonces, sí, porque, lo proyectas. Porque a veces escuchas en la escuela comentarios de niños hacia otros niños que tú dices, ¿dónde aprendió esas palabras? A veces utilizan palabras de adultos. ¿Dónde? En su casa. Y a mí no se me olvida una vez que, bueno, todo el mundo sabe, porque bueno, ya nosotros tenemos el programa de Latidos en Armonía, que se debería llamar El Confesionario, porque ahí contamos todo en nuestras vidas. El padre de mi hija nunca ha estado presente, nunca, nunca, es más, no la conoce, punto. Pero esa es una situación que hemos trabajado ella y yo y que al mundo entero le importa un pepino, ¿están de acuerdo? Claro. Porque nadie la ha mantenido más que su madre, ¿no? Entonces, en una ocasión en la escuela una niña le hizo un comentario a mi hija. Mi hija dijo algo y la niña le contestó: tú cállate porque tú ni siquiera conoces a tu papá y seguramente fue un hombre que pasó por la casa de tu mamá se metió con él y de ahí naciste. Entonces, obviamente, mi hija lloró, lloró, lloró, pero aparte de que después de que lloró, se la moqueteó, ¿no? A la otra. Me dijo, de mi mamá no vas a hablar, ¿no? Entonces, cuando a mí me llamaron de la escuela, yo se lo dije a la directora de la escuela, le dije, aquí lo que hay que ver es qué le están diciendo a esa niña en su casa. Porque esas palabras que dijo esa niña no son de una niña de 7 años. Esas son palabras de un adulto que ya escuchó en su casa, que si ya sabe, los papás le dijeron que yo con quién sabe con quién me metí, que no sé ni quién es, que sí sé quién es, o sea, por si, pero les vale, ¿no? Pero cómo esos niños expresan esas palabras, porque es lo que están escuchando en casa, ¿no? ¿Sabes qué? Ahorita que comentas eso, cuando era yo directora de la área de psicología de una escuela, a mí algo me rentaba cuando escuchaba a las maestras, ¿no? Que estaban, no, es que ya sabes, ¿no? Los dichosos talleres de actualización que estás hablando de los moconetes, cuáles tienen problemas, a quién hay que darle apoyo y demás. Y no faltaba la maestra que, bueno, es que Pepito es un niño muy complicado porque como no tiene papá, y yo les decía, a ver, mis, todos tenemos un papá. Que no viva con nosotros, esa es otra historia. Porque ese niño no nació de la tierra, tiene un padre, pero no vive con él, pero desde ahí ves cómo lo fomenta, ¿no? el mismo adulto, docentes que están a cargo de un grupo. Etiqueta. Exacto, ¿no? La etiqueta del que no tiene papá. Pues sí, todos lo tenemos, ¿no? Pues sí, porque todavía no existe la posibilidad de que una mujer pueda engendrar a un hijo sola. Sí. No, ya deberíamos. Parecía, ya deberíamos. ¿No? Que porque no tiene papá, entonces ya es complicado, tiene un trastorno, o sea, no puede aprender. Es el niño, o sea, problema, ¿no? Ajá, o sea, o que no cuando tenga mamá. Cuando a veces mamá, es más problema, ¿no? Cuando están en el sistema de los dos papás, ¿no? Sí. Es que yo creo que hay niños que tienen problemas más serios y viven con los dos papás, ¿no? O sea, realmente es una, no tiene nada que ver, o sea, si el niño es bueno o no para la escuela, si el niño le cuesta trabajo o no aprender las cosas, si es travieso, si es grosero, si es, no tiene nada que ver con cuántos papás tiene, ¿no? Absolutamente, pero bueno, la sociedad así es. Vámonos a un corte, vamos rápido a un corte, y ahorita que regresemos, me gustaría que platicáramos un poco para que la gente, nuestros radioescuchas, entendieran cómo es que vamos a presentar el programa, o sea, qué es lo que vamos a hacer, porque se dirán, bueno, ok, de qué van a hablar, cómo lo van a manejar, cómo van a decir, por un lado, y otro, a mí me gustaría que cada una de ustedes me dijera qué espera lograr con este programa, o sea, cuáles son sus expectativas de lo que podemos lograr en este programa. Entonces recuerden nuestras redes sociales, Estéreo Voces MX en Facebook y en Instagram. Recuerden que tenemos los invitamos en este programa en especial a formar parte de la comunidad de Estéreo Voces MX. Entranse al chat, ahí en la página encuentran ahí el globito que dice únete a la comunidad, porque ahí tendrán la oportunidad de compartir sus ideas con otros radioescuchas, con nosotros mismos durante la transmisión del programa. Y nos pueden decir, a lo mejor ustedes alguna vez han sufrido algo así y no han tenido manera de expresarlo, ¿no? Y si quieren hacerlo de manera privada, ahí está también la opción de mandarnos el mensajito privado a nuestro WhatsApp en cabina, que es el 2292-104766. Vámonos rapidísimo al corte y regresamos. No se vayan, por favor. Estás escuchando Entre Colores, un espacio seguro donde a través de la empatía, el respeto y el anonimato mostramos al mundo la realidad en la que viven personas como tú y como yo. Entre Colores. Síguenos en nuestras redes sociales, Estéreo Voces MX en Facebook e Instagram, o en nuestro WhatsApp en cabina, 2292-104766. 2292-104766. Regresamos. Dale voz a tu marca Estéreo Voces MX. Entrevistas, menciones, spots publicitarios, espacios de transmisión, publicidad visual. Publicítate con nosotros, somos tu mejor opción en radio online. www.estereovocesmx.com. WhatsApp 229-210-4766. Ponte en contacto a través de contacto@estereovocesmx.com. Dale voz a tu marca en Estéreo Voces MX. Dale voz a tu marca Estéreo Voces MX. Entrevistas, menciones, spots publicitarios, espacios de transmisión, publicidad visual. Publicítate con nosotros, somos tu mejor opción en radio online. www.estereovocesmx.com. WhatsApp 229-210-4766. Ponte en contacto a través de contacto@estereovocesmx.com. Dale voz a tu marca en Estéreo Voces MX. Todo todos los martes y jueves a las 8 de la noche. Estereovoces MX presenta Un Café con Sandy. Un espacio abierto a todas las expresiones artísticas y culturales. Sandy transmite, promueve y fomenta la cultura y las artes para fortalecer, impulsar y cultivar el conocimiento en su radioescuchas. Un Café con Sandy. Martes y jueves, 8 de la noche. Solo aquí, en Estereovoces MX, generando emociones. De regreso. Y bueno, primero les voy a pedir a cada una de ustedes que me digan qué es lo que esperan, cuáles son sus expectativas de ese programa, qué es lo que quieren lograr proyectar a nuestros radioescuchas con este programa. Vamos a empezar con la culpable de que este programa sea aquí, Marilu. Ay, pues yo tengo muchas expectativas de ti. Bueno, yo creo que desde que tenemos un micrófono, ¿no? Y se nos da esta oportunidad de poder hablar y comentar, creo que desde ahí ya tenemos una responsabilidad, pero también es muy padre poder dar voz por aquellos que a lo mejor, no sé, te han contado a mí en lo personal, que veo tanta gente en la consulta, porque han de saber que yo me especializo en una parte de la nutrición muy abandonada, ¿no? Que es justo la gente con trastornos de peso, con personas que tienen problemas para bajar de peso, y que mi consulta además no es para bajar de peso, ¿no? Que siempre se lo dejo como ahí presente a la gente que me visita en el consultorio. He estado luchando mucho en contracorriente, ¿no? Ha sido una lucha ya de 5 años donde me he tenido que enfrentar a muchas críticas, donde he tenido que remar sola, a veces acompañada de otras personas a las que quiero mucho, que van en la misma corriente que yo, y que al mismo tiempo me he dado cuenta que alivias un poco ese dolor que viven, en este caso, la gente que vive en esos cuerpos, con esos tipos de conflicto, y que no han podido encontrar a lo mejor una persona que sea más empática y que los acompañe, ¿no? De manera profesional en su proceso. Para mí creo que es el proyecto más importante con el que estoy arrancando, y qué mejor que hacerlo con grandes mujeres, con mujeres que pueden también dar esa voz, dar ese alivio, ¿no? Y pues la idea es de llegar a todos esos hogares, que a lo mejor las personas que nos escuchen se sientan acompañadas, entendidas, que vean que no son las únicas que lo viven, porque a veces pareciera que decimos, no, pues sí lo vive, pero de verdad a veces nos sentimos únicos en el mundo, ¿no? O sea, cuando a mí llegan y me dicen, yo me siento así, y yo le digo a la gente, no sabes cuánta gente se siente así como tú. Y a veces como que dicen, ¿de verdad? O sea, hasta que se quedan como asombrados de que tú les explicas que hay personas que lo viven de la misma manera, que lo sufren de la misma manera, y que yo creo que es como sentirte tranquilo. Sentirte acompañado, ¿no? Exacto. Ya no te sientes tan solo. Exacto. De que alguien allá afuera siente lo que tú estás sintiendo y te acompaña, ¿no? Con ese sentimiento. Entonces, pues para mí es eso. Para mí es como esa velita encendida, que puedas dar un poquito de luz, un poquito de esperanza, un poquito de tranquilidad y ese acompañamiento, a lo mejor por alguien que nos esté escuchando y que diga, ay, yo también me siento así, ay, qué bueno, yo no estoy tan loco, ¿no? Porque a veces, ay, estás loca, ¿no? Siempre pensamos en eso. Cuando alguien te dice que estás loca, pues te sientes mal, porque a lo mejor de verdad te lo preguntas, ¿estaré loca? O sea, si estaré mal, ¿no? porque están reforzando esa misma idea del exterior. Y creo que para mí eso implica mucha responsabilidad de mi parte, como profesional, pero también como ser humano, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que nadie está loco. O sea, nadie porque necesite una ayuda, como lo hemos dicho ya varias veces con Tess. O sea, el hecho de que necesites ayuda profesional para resolver algún conflicto o algo que no estás logrando manejar tú solo, no quiere decir que estés loco, ¿no? Eso sí es importante que lo tengamos claro, ¿no? Y y creo que esa es otra parte, porque aparte de la cuestión de la alimentación, de los cuerpos chicos y grandes y todo, hay un montón de cosas por las que la gente también te critica y se mete contigo, y una de ellas es el manejo de tus emociones, ¿no? Hay personas con bipolaridad o con otro tipo de trastornos o de condiciones que no les permiten manejar sus emociones correctamente, que no les permiten pues comportarse como es socialmente aceptable, que no quiere decir que sean malas personas ni nada, y que necesitan ayuda profesional, y entonces lo tachan de locos, ¿no? Y ahí ya empieza su problema. Después de que Marilu y yo decidimos armar el programa, pensamos en Tess como psicóloga para estar con nosotros en el programa. Y a mí me gustaría saber, Tess, ¿qué es lo que cuál es tu expectativa del programa? ¿Qué fue lo que te orilló a decirnos que sí? A mí lo que me hizo mucho clic en este proyecto fue del lado opuesto de lo que dice Marilu, ¿no? O sea, no tanto dar un acompañamiento, sino realmente darle conciencia a todos aquellos agresores que no se dan cuenta del impacto que están generando en otros seres humanos. El que quizás, como bien dijo Marilu, tenemos una responsabilidad muy fuerte al momento que estás con un micrófono, porque vas a impactar. Entonces, lo padre es cuando tú eliges impactar de forma positiva. Y quizás va a haber muchas personas que digan, ay, cuánto drama, ¿no? O sea, ni que fuera para tanto lo que uno hace, ¿no? Sino que quizás a lo mejor una que otra persona haga el insight de decir, caray, ¿no? O sea, yo no me había dado cuenta, a lo mejor como mamá, el que esté comparando el daño que podía estar haciendo. Caray, ¿no? No me había dado cuenta cómo puede estar impactando el mapa mental de estos hijos y que pueden ir a lastimar a otros niños, ¿no? Quizás a lo mejor como docentes el decir, caramba, ¿no? Mi ocupación no nada más es enseñar matemáticas e historia, ¿no? Quizás tengo que centrarme más en tener mayor calidad y calidez humana. Entonces, eso fue lo que me motivó, que quizás si nosotros logramos un poquito de conciencia en algunas personas para que se den cuenta que pueden comunicarse de forma diferente, que pueden ser empáticos, que pueden darle la mano a otro ser humano, porque hay una frase muy padre, ¿no? Que dice, si vas a ver a alguien hacia abajo, es solamente porque vas a ayudar a levantarlo, ¿no? Entonces, quizás que con este programa logremos que muchas manos volteen, ¿no? A ver a otros seres humanos y les ayuden a levantarse, les ayuden a hacer ese acompañamiento y les ayuden sobre todo el que si no vas a decir algo bueno, pues mejor no lo digas, ¿verdad? Valora más el silencio. Y sí, esa frase que dice, ¿no? Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Entonces, un poquito de conciencia, que quizás es lo que le hace mucha falta a nuestra sociedad. Un poco de conciencia, que esa conciencia nos va a llevar pues a un acompañamiento, a una empatía y quizás a ser un poquito mejores como seres humanos, porque a veces pareciera que el reino animal nos está rebasando, ¿no? En esa parte de... No parece, Tess, nos está rebasando. Nos pues está rebasando porque, bueno, lo vemos con las mascotas de casa, los perros, para no irnos más lejos. O sea, el amor incondicional, en el que al perro no le importa si eres flaco, si eres gordo, si eres feo, si eres guapo, si eres alto, chaparro, si tienes voz bonita o fea, el perro te va a amar incondicionalmente, seas quien sea, ¿no? Inclusive hay perros que aman a dueños que son crueles con ellos, que entonces dices, ¿cómo lo puede amar si lo está maltratando? Y siguen siendo fieles a ellos y lo siguen amando. Así realmente los animales nos superan, pero por mucho, en lo que es la empatía y el amor real. Después invitamos a Mara, a Xiomara, y me gustaría, Mara, que nos dijeras qué fue lo que te orilló y qué es lo que esperas. ¿Cuáles son tus expectativas de este programa? Pues yo creo que yo estoy como que en el lado neutro, ¿no? Entre Marilu y Tess. Justamente el que al lado de ustedes, que son unas grandes mujeres, ser portadoras de empatía, tanto para el victimario como para la víctima, ¿sí? O sea, generar este tema de conciencia, porque al final del día todos tenemos algo que no le va a gustar al de enfrente, todos, ¿sí? Carácter, personalidad, físico, sexualidad, lo que sea, ¿sí? Pero siempre vamos a tener algo que a alguien no le va a empatar, ¿sí? Y van a buscar esta forma, con eso que no hay gente, ¿no? Que no le gusta estarse, como dices, metiéndose en lo que no le importa y estar fastidiando, ¿no? De a gratis. Entonces, dar y brindar este espacio seguro en el cual sepan que pues todos tenemos y todos hemos sufrido de algún tipo de discriminación, ¿sí? Absolutamente todos. Muchas veces creen que porque las personas que estamos en el área de la salud, pues está súper padre y nuestra vida es súper guau, ¿no? Y no es cierto, o sea, también te atacan, o sea, hasta la profesión, ¿no? O sea, todo te ataca, ¿no? Porque pues la sociedad está acostumbrada a eso, a atacar, ¿no? Entonces, pues dar esta voz y esta seguridad a todos los radioescuchas y que vean que la violencia no es normal, ¿sí? Y la agresión no tenemos por qué aguantarla y no tenemos por qué soportarla, por qué vivirla, ni mucho menos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues realmente yo espero que sí podamos hacer, aunque sea un poquito, que hagamos de cambio en alguien, en una sola persona, creo que ya estaríamos nosotros victoriosas. A mí, cuando yo escuché aquel programa que hizo Marilu de la gordofobia y que tuvo una invitada que hablaba de todo lo que había tenido que vivir y de todo lo que había tenido que soportar y que seguía soportando porque esto no para nunca, tiene 70 años y no para. O sea, es una realidad. No es que nada más a los niños atacan, a los adultos también nos dicen cosas. Cuando yo terminé de escuchar el programa, yo dije, wow, qué necesario es tener un espacio donde la gente pueda decir libremente qué es lo que está pasando, qué es lo que está sufriendo. Pero qué importante también es tener un espacio en el que las personas que no se atreven a hacerlo, porque no todo mundo tiene el valor de pararse en un micrófono y decir, a mí me dijeron, a mí me hicieron, a mí me pasa. O mandar un mensajito anónimo. ¿No? Hay muchas personas que se quedan con eso guardado, porque además no están seguros, como dice Marilu, si son los únicos, si hay alguien más que lo está sufriendo. Entonces, a mí me vino esa necesidad de que esas personas, o sea, me vinieron dos necesidades. Una, que las personas que están pasando por algo igual se den cuenta que no están solos, que hay alguien más en el mundo que está viviendo algo similar y que sepan que hay manera de salir de ahí, ¿no? Que hay manera de que alguien los ayude a salir de ahí. Y dos, que la gente que se mete en lo que no le importa se dé cuenta del daño que está haciendo. Es que agresión es agresión. Sí, con ese tipo de comentarios, con ese tipo de actitudes. A veces ni siquiera te tienen que decir las cosas, simplemente como te miran, como te tratan, como te rechazan por ciertas situaciones y no se dan cuenta del daño que te hacen. Entonces yo sentí eso como persona, como mujer, como Betty, ¿no? Luego como dueña de la radio y productora de los programas, sentí que la estación necesitaba este espacio, necesitaba, aunque todos nuestros programas están perfectamente bien armados y perfectamente bien documentados, o sea, lo que nosotros hablamos en Estereobots MX es porque ahora sí que, como diría el dicho, tenemos los pelos de la burra en la mano, o sea, no estamos hablando así como que a ver qué se nos ocurre, pero que también tenemos una responsabilidad social. Como medio tenemos una responsabilidad social, y en este caso yo sentí que nuestra responsabilidad era darle voz a estas personas que están viviendo todo este tipo de situaciones, y por otro lado hacerle entender a la sociedad el daño que está haciendo. Eso fue lo que yo sentí como persona, como mujer y como dueña y productora de la radio, ¿no? De la necesidad que había. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para darle voz a estas personas? Lamentablemente, porque lo ideal sería que todas ellas vinieran aquí con nosotros y nos contaran sus historias. Eso sería maravilloso. Pero sé que no lo vamos a lograr, porque muchas personas lo harán, aceptarán y vendrán con nosotras. Y aceptarán venir y contar sus historias. Y yo creo que mientras más salgan, más se van a ir animando otras. Además, porque nosotros obviamente les prometemos que va a ser con total discreción. Tú no quieres que tu nombre se mencione, tu nombre nunca se va a mencionar, ¿no? Entonces, no podemos invitar a todas las personas del mundo que están viviendo una situación complicada por el bullying, por todo. ¿Cómo le vamos a hacer para darle voz a todas esas personas? Pues nosotros vamos a contar sus historias. Cada semana nosotros les vamos a presentar a ustedes, nuestros radioescuchas, un caso de una persona que está sufriendo de algún tipo de bullying, discriminación, ataque, crítica, etcétera, etcétera, por parte de un ser humano poco empático o varios seres humanos poco empáticos que simplemente quieren atacarlos, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo así. Yo invito a ustedes, nuestros radioescuchas, que si ustedes quieren contar su historia, se acerquen a nosotros y nos digan, yo quiero oír, yo quiero que me inviten porque yo lo quiero decir de mi propia voz, y eso para nosotros será maravilloso. Pero también, si no lo quieren hacer de propia voz, que nos escriban y nos digan, este es mi caso. Nosotros podemos platicar con ustedes. Además, aquí tenemos a tres mujeres que dedican su vida a ayudar a las personas que tienen este tipo de situaciones, que esa es su labor de vida, que son Marilu, Tess y Mara. Ellas están dedicadas a ayudar a las personas a resolver este tipo de situaciones. Entonces, nosotros podemos platicar con ustedes, y si ustedes no quieren salir al aire directamente, simplemente permítanos contar su historia para que la gente entienda qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo quisiera escuchar de ustedes, chicas, cómo les gustaría, o sea, que nos ayuden a invitar a la gente también a que se forme parte de esto y nos ayuden a contar sus historias. Sí, pues sí, buscar la forma, ¿no? De difusión, perdóname. Pero no todas al mismo tiempo. Sí, pues justamente esto, ¿no? Yo creo que haciendo este pequeño impacto, por muy poquito que sea, aunque una persona se anime, la realidad es que, pues bueno, más personas se van a dar cuenta que efectivamente hay mucha gente sufriendo, y como lo decía hace rato, ¿no? Buscar que sea un espacio seguro, un espacio en el cual puedan desahogarse, puedan el decir el cómo lo están viviendo, cómo lo vivieron, el cómo hicieron para superar, ¿no? Ciertas circunstancias y toda esta lucha que llevan, ¿no? O sea, día con día, el cómo han venido trabajando, ¿no? Entonces, sí hacer un poco más de difusión y buscar, ¿no? Justamente el tener personas a las cuales darles un acompañamiento seguro. Sí, exacto. Yo nada más abonando a lo que dice Mara, pues justo el que quizás el hecho de que tú nos honres con compartir tu historia, quizás vas a poder guiar a otras personas a que sepan que no están solas, que hay personas que también lo han vivido, y como bien dijo Mara, que quizás te puedes dar como esos tips, esas herramientas que tú utilizaste, dónde te acercaste, qué hiciste para enfrentar pues ese reto, ¿no? Que estabas teniendo en ese momento. Y pues yo completaría que seguramente todos tenemos una historia que contar, ¿no? Y a veces no sabemos a quién contar, ¿no? A veces nos sentimos como, híjole, si se lo cuento a fulanito, ¿qué va a pensar de mí? Uh-huh. Ese es un lugar seguro. Puede ser un lugar seguro para poder hablarlo anónimamente, si es que sientes esa vergüenza o esa pena o simplemente no quieres que se sepa tu nombre. Yo creo que a veces buscamos siempre que eso que siente nuestro corazón, eso que siente realmente nuestra alma, pueda ser escuchado, ¿no? Y que a lo mejor nos pueda dar un poquito de luz en el camino y que eso también guíe a otras personas a que puedan seguir, a que puedan expresar, porque yo creo que aquí también es un espacio para expresarnos libremente, sin juicios, sin estas pretensiones de la sociedad, y que seguramente con el acompañamiento de estas grandes mujeres y el acompañamiento de todos nuestros radioescuchas, porque al final somos una comunidad, ¿no? Uh-huh. Y todos tenemos puntos de vista, pero también yo creo que todos apoyamos de alguna forma y de todos aprendemos. Y bueno, eso es algo importante, ¿no? Que también nosotras podemos aprender de usted. Y a mí me gustaría agregar que no piensen que solamente las personas, porque luego la gente piensa, ay no, ese tipo de programas son solamente para personas que tienen problemas de peso o que tienen problemas de alimentación o algo así. No, hay tantas condiciones del ser humano que son criticadas. Vamos a empezar por el tipo de cuerpo, vamos a empezar por tu, ¿cómo les diré? Por tu apariencia, que no nada más es tu tipo de cuerpo, sino porque tienes la nariz grande. Yo tenía un amigo que toda la vida le dijeron al pobre el Fruity Loopies. O el Gonzo, ¿no? Sí, porque te le dan la nariz como tipo gancho. Pero además a él no le disgustaba su nariz. O sea, a él su nariz le era, pues está ahí, es mi nariz. Y la verdad es que, uh-huh. No, sí, respiraba. Y funciona, punto. Sí. Sí, respiraba. Cumple su función, sí. Cumple su función. Obviamente era una nariz grande y turca. Y sí, era igual, le decían Pepe el Tucán. Porque ven que el Fruity Loopies traía un tucancito. Por eso le decían el Fruity Loopies. Y yo una vez le pregunté, le dije, ¿no te molesta? Me dice, pues no me gusta, dice, pero no hago caso. Pero dice, bueno, ¿y te gusta tu nariz? Me dice, pues no me molesta. Pero entonces, él tenía que vivir con la burla de los demás sobre algo que a él ni siquiera le estaba significando un problema, ¿no? A él le daba igual su nariz. Es más, hay gente que le gusta su nariz grande o le gustan sus orejas grandes porque siente que le da una personalidad o que sienten que son, que se diferencian de los demás, ¿no? Personas que tienen los calvos, luego hay gente que se mete mucho con la gente que es calva y a veces tú no sabes si esa persona tiene alopecia o si está pasando por una situación complicada o es algo que realmente hay personas que tienen un amor excesivo por su cabello y el día que lo empiezan a perder sufren. Y tú ahí estás metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Y situaciones de color de la piel, de ahí una vez vi un programa donde a un niño lo molestaban mucho porque tenía los dos ojos de diferente color. creo que esa es una condición rara, pero sí. Pero se llega a dar, ¿no? Que tienen un ojo azul y uno verde, y los tratan como si fueran extraterrestres. Y dime tú, ¿en qué te importa tú si uno tiene el ojo uno morado y otro amarillo? O sea, ¿en qué te afecta, no? En nada. La situación económica, ¿no? La situación económica, tu nivel cultural o socioeconómico también. Hay gente que se mete mucho con los demás por eso. Tanto los que tienen mucho como los que tienen poco, porque también hay gente que molesta mucho a la gente que tiene dinero. Sí. Que porque hay como habla y que bien fresa y que no sé. Bueno, pues es su manera de y ya, ¿no? La gente que tiene alguna limitación física, que no puede caminar. Es que por la edad te pueden discriminar, ¿no? ¿Cuánta gente sí quiere estudiar una carrera, no sé, a los 70 años y de repente ya, o sea, empiezan con la discriminación, ¿no? El trabajo, la laboral, Marilu, también, o sea, que ya después de cierta edad no te contratan. No sé, las personas. Yo tuve una pareja que tenía vitíligo. Y me acuerdo que cuando nos conocimos fue lo primero que me dijo. Yo creo que era tanto lo que le decían, tanto lo que lo rechazaban, que él ya optaba. Porque lo primero que te decía cuando ibas a empezar una relación con él o estabas en el proceso de sondeo. El sondeo, lo primero que llegaba y te decía es que tengo esto. O sea, como que decía, ya no quiero que me rechacen más, ¿no? Entonces mejor lo aviento de entrada, y yo no sabía, yo nunca había tenido el conocimiento del vitíligo, o sea, nunca había conocido a nadie, no sabía yo ni lo que era. Entonces yo le pregunté, ¿qué es? No, pues es un problema de pigmentación de la piel y que no sé qué y que no sé cuándo. Y entonces él enseguida me dijo, pero no es contagioso. Me dice, yo no te pregunté si era contagioso, yo te pregunté qué era, ¿no? Me dice, sí, pero es que la gente cree que se pega, y entonces por ignorancia claro, lo rechazaban, ¿no? Y personas que tienen, no sé, autismo, personas que no ven, personas que no escuchan, personas que tienen cualquier tipo de problema, ¿no? Vámonos también desde una preferencia sexual, ¿no? Bueno, eso es un universo. Eso es un universo paralelo, digo yo. ¿Cuántos no son rechazados por sus propios padres? Sí. Yo he conocido padres que han hecho una cantidad de estupideces cuando se enteran que sus hijos son homosexuales, que dices, ¿cómo es posible? El rechazo de la sociedad y todo, y que hay gente que dice, pero es que luchan, pero es que se meten, pero es que se manifiestan, pero es que si no los fregaran tanto no tendrían necesidad de manifestarse. Claro. Si la gente los respetara, no tendría ninguna necesidad de manifestarse, ¿no? Entonces, no sé qué otra cosa más ustedes me pueden decir que se me esté pasando a mí. Y lo quiero decir para que la gente sepa, ¿no? Sí, pero muchas veces también te discriminan justo por a lo que te dedicas, ¿no? A lo que es tu ocupación laboral, ¿no? Porque si trabajas en casa, porque si trabajas a lo mejor en una tortillería, porque si trabajas a lo mejor de intendencia, o sea, también hay mucha discriminación por la función laboral, y ahí, pero parejito, ¿no? O sea, si bien es cierto que por ahí muchas empresas están ocupando de ser socialmente responsables y tratar de educar, ¿no?, a su personal referente a la igualdad, pero muchas veces termina en letra muerta, ¿no? Sí, porque ¿cuántos ejecutivos, de altos ejecutivos, no hay que tratan al personal de intendencia con la punta del pie? Sí. ¿No? Sí, o que simple, ¿no? Lo que decíamos hace rato, ¿no? Porque a lo mejor tu apariencia no se ve tan finita y demás. Pues hay la clásica palabra del naco, ¿no? El indio, ¿no? Pero ¿sabes qué? Tristemente, a veces no es ni siquiera como te ves tú, sino tiene que ver la ropa que traes. Quítale a una persona su ropa de marca, ¿qué te queda? Un ser humano igual que el que trae la ropa del mercado. Y lo discriminas visto, ¿no?, por la ropa. Tú lo hemos visto muchos videos en la red donde han hecho los experimentos sociales donde justo, ¿no? O sea, entra, alguna ocasión vi uno de verdad muy patético, la conducta del taquero. Llega una chica sucia, desalineada, y le pide que si le vende un taco, no se lo pide regalado, le dice que si le da un taco y le enseña el billete. Y el taquero le dice, no, quítate, que me vas a espantar a la gente, que no sé qué, ¿no? Y le dice a la chica, pero es que te lo voy a pagar, tengo hambre, véndeme un taco. Y no, y el taquero la corre. 3 doritos después, la chica ya se arregla y es una chica muy guapa, ¿no? Entonces llega muy peinada, vestido entalladito, zapatilla, y llega y le dice, oye, ¿cuánto cuestan tus tacos? No, pues tanto. Y la chava le dice, ¿sabes qué? No traigo dinero, pero tengo mucha hambre. Mamacita, cómete lo que quieras y si quieres después te invito a otro lado a cenar. Es más, ahorita dejo a mi encargado y te llevo a cenar a otro lado. Como tú tan preciosa y hermosa vas a comer tacos. O sea, y ya cuando le dicen, a ver, esto es un experimento social y hace un momento tú me trataste así y así y así. ¡Qué patético! ¿No? O sea, sí. Que justo lo que tú bien dices, por la ropa que traes, ¿no? Pero si se la quitas... ¿Te acuerdan esos TikToks que estaban haciendo? No sé si era TikTok, creo que eran TikToks o Reels, no sé, donde salían niñas, supuestamente que ni siquiera sabemos si realmente eran de una clase social alta, donde empezaban a decir las marcas de todo lo que traían puesto. Ah, sí. Uh-huh. Y luego a mí me dio mucha risa cuando sacaron la contraparte y decían del tianguis de no sé dónde y de la tienda de Doña Panchita, ¿no? Y empezaron, o sea, otras niñas que a lo mejor que no usaban las marcas y empezaron a decir, pues nosotros también vamos a hacer. A mí la verdad me pareció una cosa fabulosa, cómo le dieron la vuelta a una cosa tan elitista como lo que estaban haciendo estas chicas de como que, no sé cuál es el... Honestamente, yo soy enemiga de las marcas. Sí hay cosas en las que la marca es importante porque significa que es un producto mejor, ¿sí? Por ejemplo... En un coche la marca es importante porque a lo mejor el coche tiene funciones que el otro no tiene. Sí, tu seguridad está de por medio. Sí, en un electrodoméstico hay electrodomésticos de mejor calidad por la marca que son y todo. Pero una blusa te viste, la compres en el tianguis o la compres en la tienda departamental más cara, ¿no? Te cubre. Oye, pero también eso pasa, no sé si han visto los videos de maquillaje que ahora se pusieron súper de moda. Uh-huh. Donde las chavas están haciendo como tutoriales de maquillaje y pasa mucho que, por ejemplo, chavas que apenas inician con pues sí, aprendiendo a maquillar y eso, empiezan a subir sus videos y son súper atacadas, así de, ay, pues maquillas horrible, pareces payaso, qué fea marca usas, o sea, de verdad hay muchísima más discriminación de la que pudiéramos realmente ahorita hablar, porque no nos alcanzaría pues todo el mundo. Sí, o sea, hasta de lo más insignificante que tú dijeras, ay, ¿por esto me discriminan? Pues por eso. Uh-huh. O sea, a mí en algún momento me discriminaron porque yo vivo en Cuernavaca y fui en inicio de curso, ya sabes que tienes que ir a comprar qué tenis, qué zapatos, sí. Uh-huh. Y pues a mí se me ocurrió irme en chanclas a la plaza a comprarle tenis a mi hijo, ¿no? Y entro a la tienda y el chavo que me iba a atender me ve de chanclas y no me atendió. O sea, no me atendió y ahí me dejó esperando horas porque le dije, oye, ¿sí me enseñas estos tenis? No me pelaba. Y mi esposo pues se enojó, ¿no? Dice, pero además, Mariló, en un lugar como Cuernavaca, es como aquí en Veracruz, o sea, todo el mundo anda en chanclas. O sandalias o todo, hace calor. ¿Sí? Entonces es como que la vestimenta normal, ¿no? Pero, pues, no sé, a lo mejor no iba maquillada, digo yo, regularmente no me maquillo. Entonces, no sé, algo vieron de mí que les hizo así como, no sé, y yo lo sentí como una discriminación justo porque yo iba a pagar, o sea, no me los iba a regalar nadie. Pero yo creo que eso pareciera que nada más existe en la diversidad de género o en el problema de peso. No, no, no, esto es mucho más sencillo. Yo creo que todo mundo ha pasado en algún momento algo por lo que se haya sentido discriminado, todos. En algún momento nos hemos sentido así, hasta en la escuela, por algún profesor, los nuevos compañeros, no sé, hasta la pareja. A veces se discrimina la misma pareja, los mismos padres, o sea, pasa. Y yo creo que eso es justo que también la gente, si se ha sentido discriminado, por alguna razón, podemos hablarlo en este programa, ¿no? Sí, cualquiera, cualquiera, inclusive como dijiste a la pareja, ¿cuántas parejas no hay que tratan mal, que agreden emocional, verbalmente a su pareja, por cómo se ve, por cómo se viste, por cómo hace, porque el simple es que ni siquiera los frijoles sabes hacer, cosas así, ¿no? Y a mí ya me hubieran hecho pedazos, porque yo ni frijoles, ni arroz, ni nada sé hacer, pero bueno. Entonces, pero hay gente que te lo está achacando y que te lo está machacando, que no te sale el arroz y que no te sale. Oigan, el arroz es complicado. Sí. Demasiado. No a cualquiera le quede el arroz, es un arte hacer arroz. Entonces, qué bueno que comentamos todo esto, porque así la gente no sientan que, ay, es que mi problema no es importante. No, cualquier tipo de ataque, cualquier tipo de crítica, cualquier tipo de discriminación, cualquier tipo de burla es importante, porque si a ti, con que a ti te haga sentir mal, ya es un ataque, ya es importante. Y como dice Tess, si te incomoda, ya es importante. Como dice Tess, deja de ser una broma en el momento que a alguien no se le hace divertido. Exacto. Y en ese momento se convierte en una agresión. Entonces ahí es cuando entra. Entonces acérquense a nosotros, escríbanos. Si les gusta mandar mails, contacto@estereovocesmx.com, o entren a la página web, denle donde dice contacto, y ahí nos pueden mandar un mail, si quieren contarnos su historia, si quieren simplemente hacerlo por escrito y seguir manteniendo el anonimato, adelante. Si quieren escribirnos por WhatsApp, si quieren escribirnos por las redes, cuéntenos su historia, permítanos sacarla al aire, permítanos que otra gente conozca lo que ustedes están pasando, y hacer conciencia entre la sociedad del daño que están haciendo. Chicas, nos tenemos que ir. Me gustaría una conclusión de parte de ustedes y la invitación para que nos sigan escuchando. Marilú. No, pues nada. Yo me la pasé muy a gusto. Ahora sí que la patadita de la suerte nos la damos entre todas en este proyecto, que yo creo que va a sumar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esperemos que así sea, que a la comunidad le guste, que nuestros radioescuchas pues nos escuchen todos los días que transmitimos. Y pues nada, agradecida por la oportunidad, Betty, como siempre, y a mis nuevas compañeras, muchas gracias por acompañarnos. Tess. No, pues yo muchas gracias, porque de verdad es maravilloso compartir este espacio con profesionales, pero sobre todo con seres humanos tan sensibles, y que estamos en el mismo canal de esta responsabilidad. Y pues a nuestros radioescuchas, pasen la voz, a lo mejor ustedes por ahí saben de algún amigo, el primo y demás que quizás ha pasado por situaciones importantes, y que aquí estamos cuatro personas con toda la disposición y con toda la calidez humana para escucharlos, acompañarlos, y que algo bueno tiene que salir de esto. Y yo creo que lo primero que ya salió es que nos juntamos cuatro personas que creemos que podemos lograr hacer un cambio en una parte de la sociedad. Y muchas gracias, de verdad, encantada de estar con estos tres viejorrones de compañeras. Gracias, Tesmara. Pues bueno, igual muchas gracias por la invitación, por hacerme parte de este proyecto, y pues bueno, a buscar este cambio social que tanto le hace falta a la humanidad, ¿no? Y como dijimos hace rato, aunque sea un poquito, pero algún logro hemos de tener. Y pues a todos los radioescuchas, igual anímense, anímense a escribirnos, a buscarnos, y pues como se dijo también, pues este es un espacio seguro. Gracias, muchas Mar. Gracias. Pues ya saben, vamos a estar aquí todos los jueves a las 8:30 a.m. para que ustedes puedan escucharnos. También vamos a repetirlo por el momento los sábados a las 4:00 p.m. para los que no pudieron escucharlo el jueves. Pasen la voz, como dice Tess, platíquenle a sus amigos, platíquenle a su familia. Si alguien cree que tiene alguna historia que compartir, aquí estamos. Este es un espacio creado para ustedes, para que ustedes puedan expresar lo que sienten y puedan contar sus historias, y también es creado para lograr hacer conciencia en las personas que dedican su vida, porque lamentablemente hay personas que parece ser que su misión de vida es hacerle la vida difícil a alguien más. Y existen muchas personas así. Entonces, ojalá logramos hacer conciencia del daño que están haciendo a otros seres humanos que lo único que quieren es vivir en paz. Eso es lo único que quieren. O sea, que no te estorban en nada y que solamente quieren vivir en paz. Yo les agradezco muchísimo a estas tres mujeres maravillosas que hayan aceptado la invitación a este proyecto, a esta aventura que iniciamos a partir del día de hoy. Y bueno, pues a ustedes, nuestros queridos radioescuchas, agradecerles una vez más que nos permitan entrar a su espacio, que nos permitan entrar a ese rincón tan personal de ustedes, en donde nuestra voz está con ustedes, y que nos acompañen cada semana. Agradecerles la preferencia que tienen con nosotros. Y bueno, pues aquí los esperamos cada jueves a las 8:30 a.m. Cada jueves vamos a tener una historia diferente, algo muy interesante que contar y alguna vida que cambiar. Yo creo que eso va a ser lo más importante de este programa. Gracias, chicas. Las quiero muchísimo. Estoy emocionadísima con este proyecto y sé que va a ser algo genial. Gracias a ustedes. Se quedan con la excelente programación de Cero Voces MX y pues nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto. Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me ve. Esto fue Entre Colores. Un espacio seguro donde a través de la empatía, el respeto y el anonimato mostramos al mundo la realidad en la que viven personas como tú y como yo. Síguenos en nuestras redes sociales, Estereovoces MX en Facebook e Instagram, o nuestro WhatsApp en cabina 2292-104766. 2292-104766. Déjanos tu comentario o cuéntanos tu historia. Y te esperamos el próximo jueves a las 8:30 a.m. para seguir dando voz a los protagonistas de historias sobre diversidad e inclusión. Hasta la próxima. Transmitiendo desde Veracruz, Puerto, México. Desde Veracruz, Puerto, México. SVMX. Estereovoces MX. Con 1.21 gigawatts de potencia digital. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Estereovoces MX. Con la mejor música. Con la mejor música. De todo.